11:30 de la mañana, 11:30 minutos. Qué puntualidad para puntualidad ser las para... 11:30. Por eso dejamos tener un poquito más la cortina, porque quería arrancar el bloque 11:30. Y teníamos la necesidad de hablar con ella porque pasaron un montón de cosas en la ciudad de Mar del Plata y cuestiones extrarradiales hicieron que no pudiéramos tener contacto telefónico, pero hoy sí está del otro lado, como siempre, como todos los viernes, nuestra querida amiga y columnista Lucía Sánchez Lucero. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Buen día, amigos, los extrañaba, 2 semanas sin tener contacto con ustedes. Empezó mintiendo. Vos decís que es mintiente. sacó el buen día y una mentira. Una mentira. No, no, por favor. Exageración al menos, no. No, puse el despertador los 2 viernes seguidos, me quedé mirando la pantallita y nunca salió el llamado. Nunca salió el llamado, me imagino, sí. Sobre todo porque hoy es tu día de descanso. Exactamente. Claro. Pero bueno, aquí estoy firme con ustedes para hablar de un montón de cosas, como bien decían, que están pasando en nuestra ciudad, porque no podemos dejar pasar nunca que estamos en un año electoral. Ajá. Y se cerraron las listas, que eso no pudimos charlar nada, digamos, de cómo se fueron conformando. Hoy parece una noticia vieja, pero vale la pena recordar un poco. No es tan vieja la noticia porque siguen pasando cosas. Claro. Las listas cerraron el sábado a las 23:59 y durante el transcurso de esta semana, de todas formas, sigue habiendo cambios y modificaciones, listas que se bajan, listas que se modifican. Entonces yo no me apresuraría tanto en decir que es noticia vieja. Por ejemplo, si hablamos del Frente Marplatense, este frente, esta alianza que constituyeron mayoritariamente Acción Marplatense y el Frente para la Victoria para competir en estas elecciones primarias, al cierre de las listas teníamos un único candidato, se había seguido el mandato de la nación y de la provincia de que haya una lista única en las filas del Frente para la Victoria, y Gustavo Pulti se había quedado con ese lugar, le había ganado la pulseada a Carlos Chepi, que no solamente se bajó de la lista sino que negoció muy malos lugares para su fuerza, pero muy buenos lugares para su familia en la lista de candidatos a diputados. Entonces, bueno, ahí vemos un poquito dónde están las prioridades de cada dirigente, ¿no? O sea, en la lista de Acción Marplatense, el Frente para la Victoria, el Frente Marplatense, el chepismo, el Frente para la Victoria, consiguió un muy bajito y de muy poca importancia sexto lugar con Pablo Retamosa, que es ni más ni menos que el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, y rajuñó un sexto lugar, muy triste, muy pobre la gestión del Frente para la Victoria, siendo que ellos vendrían a ser, y es lo que sostuvieron durante un montón de años, que ellos son los puros y que Acción Marplatense son unos intrusos que se quieren colgar del Frente para la Victoria a toda costa. Bueno, esto parece que la realidad no es tan así, ¿no? Que Gustavo Pulti es un hombre muy cercano al kirchnerismo y se quedó finalmente con la candidatura. Pero bueno, más allá de esto, sí. Ganaron los intrusos, en todo caso. Exactamente, ganaron los intrusos y parece que son mejores negociadores que los puros, y así se constituyó esta lista de concejales con un único candidato. Pero hace poquitos días apareció un contrincante para el intendente Gustavo Pulti, Nicolás Pedernera, dirigente de Mar del Plata Más Feliz, que se mostró muy dispuesto a pelearle la interna, presentó lista, confirmó que presentó lista, algo que se había negado el sábado de la noche y el domingo cuando se hizo la recapitulación de todo lo que había sucedido. Finalmente, él hace poquitos días confirmó que iba a ser contrincante del intendente Gustavo Pulti, pero como sabemos que en política estas cosas pueden durar poco, por estas horas Nicolás Pernera se estaría bajando también de esta lista. Bueno, y finalmente, pero, sí, es gracioso. ¿Quién estaba en la lista? La primera pregunta sería, ¿quién es Nicolás Pernera? ¿Y después quién lo acompañó en la lista de concejales? Bueno, para ser simple y sencillo en los términos, nadie, chicos. O sea, nadie que valga la pena mencionar y que sea alguien que pueda llegar a sonar como algún dirigente de peso en esta lista. Estaba lejos de ser una lista que pudiera realmente presentar una oposición al intendente Gustavo Pulti y todo su aparato, que no solo por estar en el gobierno, sino también por ser el candidato real del kirchnerismo. Así que creo que Pedernera finalmente entendió lo que venía de más arriba y por estas horas ya no sería de la partida, y Gustavo Pulti puede salir a decir tranquilamente que es el único candidato de este frente marplatense y que va a acompañar al por ahora gobernador Daniel Scioli para ser presidente, ¿no? ¿Es el mismo Pedernera que había presentado esa idea, esa propuesta de ponerle paseo al Drey, al nuevo centro cultural, comercial y zararara? No fue él personalmente, pero fue una persona que pertenecía a su agrupación. Bueno, menos mal. Cada Pulti le dijo, pues ya estoy yo, maestro, para eso. Pero claro, chacho, por favor, no. Pero ¿de dónde viene Pedernera? ¿De dónde salió? A ver, es un dirigente de esta organización pequeña que se llama Mar del Plata Más Feliz, que ha intentado competir en los comicios en los últimos años sin mayores éxitos, y no todos sabríamos perfectamente quién es. No es lo mismo que yo diga Nicolás Pedernera va a competirle a Pulti que diga o Daniel Rodríguez o incluso Carlos Chepi o incluso algunos otros dirigentes del Frente para la Victoria mucho más reconocidos, que bueno, o sea, vamos a entender las cosas. Nicolás Pedernera es un personaje absolutamente menor, sí, en todo este entramado político. Y no tenía mayores chances de hacerle ni sombra ni cosquillas al intendente Gustavo Pulti en este interno. Sí, dejemos de hablar ya de Pedernera. Sí, le estamos dando... Demasiado. En ningún otro medio se habló tanto de Pedernera. Punto final. Exactamente. Dejó de existir Pedernera. Chao. Bueno, pasamos a la lista que es la que sí realmente va a competir con Gustavo Pulti. Estamos hablando de Cambiemos, esta alianza entre el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, con dos candidatos que son Vilma Baragiola y Carlos Arroyo. Aquí también hubo particularidades y cambios, no por el lado de Carlos Arroyo, que eligió ir con una lista bastante particular, también bastante personal, por decirlo de alguna manera, porque quien encabeza esa lista es su hijo, Guillermo Arroyo, que tampoco es un gran dirigente ni es una persona que resalte por su tarea política, si se quiere, ha sido nada más que un asesor de Carlos Arroyo, por ser precisamente su hijo, adentro del Consejo Deliberante, y vamos a decir que tampoco es muy destacada la tarea que ha realizado Carlos Arroyo dentro del Consejo Deliberante. Entonces, bueno, Guillermo Arroyo, primer concejal, segundo concejal, Guillermo Sáenz Aralegui, actual concejal de la Agrupación Atlántica, que tampoco ha hecho una gran tarea legislativa. Y en tercer lugar, Patricia Lenis, una persona que también es de las filas de Carlos Arroyo y que era tercera en la lista en 2013 y se quedó afuera porque solamente entraron Carlos Arroyo y José Cano. Después sí, el cuarto, realmente no recuerdo el nombre, pero es una persona del macrismo, si se quiere. También tenemos que decir que el macrismo acá en la ciudad de Mar del Plata es bastante deslucido, nunca se supo bien quién es quién, excepto tal vez Juan Aiceda, que sí fue un referente, y bueno, ¿para qué recordar a Lalo Ramos con los problemas en los sí. que se ha metido? Pero no es una fuerza que se ha caracterizado por tener un poder político real en la ciudad de Mar del Plata. De hecho, no ha pasado los pisos en las últimas elecciones. Claramente sabemos que esta va a ser la excepción, que esto no va a ocurrir porque viene con un impulso muy grande a nivel nacional y provincial. Pero bueno, la ciudad de Mar del Plata particularmente no se ha caracterizado por tener grandes dirigentes a la cabeza. Una preguntita nomás. ¿Lo está siguiendo a Arroyo en Twitter? ¿Tiene cuenta de Twitter, Carlos Fernando Arroyo? La verdad es que yo sigo la Agrupación Atlántica. No sé si sigo particularmente a Carlos Arroyo. Lo inauguró hoy, ¿eh? No, estoy en el campo. No hay internet. Arroba Arroyo, todo con minúscula, arroba Arroyo CF. CF, Carlos Fernando. 19 seguidores, recién está arrancando, está haciendo sus primeros palotes en el Twitter. Bien, ¿está chequeado? Sí, está rechequeado, diría un maestro del periodismo. Foto de portada, Arroyo en el medio, flanqueado por María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Muy bien. Bueno, le deben haber sugerido al candidato Carlos Arroyo que se adhierne a estos nuevos tiempos. Sabemos que Carlos Arroyo es una persona que, por ejemplo, no tiene ni celular. No, tiene un telégrafo en la puerta de la casa. Más o menos, sí, porque le tiene miedo a las ondas que transmite. Tal vez algún día Carlos Arroyo tenga razón y muramos todos fritos. con las ondas del teléfono. Pero bueno, esa es su teoría, ¿no? Lucía, permíteme, yo dudo de que sea oficial porque en la foto no aparece ninguna, está con el piloto puesto. Así que dudo que sea oficial. Bueno, vamos a seguir investigando. Entonces, si esta cuenta @arroyo_cf es realmente verdadera o no. Creo que lo vamos a notar fácilmente. Si es un fake, enseguida nos vamos a dar cuenta, me parece. Es un topo. Bien. Bueno, pasemos a su contrincante en esta interna. Dilma Barahiola está tratando de ganarle a Arroyo en la interna de Cambiemos. Lo vamos a ver los resultados en agosto. Y esto sí que es una incógnita, saber quién va a ganar la pulseada. Y en esta carrera electoral, Dilma Barahiola presentó una lista el sábado, que vamos a decir una lista bronca. Barahiola se enojó y le dio la vuelta a la cara al PRO y dijo, ¿sabes qué? Yo no te pongo ni un candidato. Entonces fue... En primer lugar con Mario Rodríguez, que Mario Rodríguez tampoco es de la línea de Barahiola, porque dentro de la UCR hay distintas vertientes, pero bueno, no le quedó más remedio que ponerlo porque no tenía otros candidatos, dada la partida de Maximiliano Abad a esferas más altas. Maxi Abad pegó el salto y Dilma Barahiola se quedó sin un candidato para realmente encabezar la lista, entonces tuvo que ceder y elegirlo a Mario Rodríguez, que era su candidato más potable, y seguido de Carlos Katz, hermano del ex intendente Daniel Katz, arquitecto, fue presidente de Obras Sanitarias y concejal hace un par de años atrás por esta misma fuerza. Y tercera, Natalia Bessi, una joven dirigente radical de la Juventud Radical, muy cercana a Dilma Barahiola. Entonces, si entre los tres primeros lugares no tenemos ni a una persona del PRO, esto evidenció un enojo, sobre todo cuando se habían mostrado tan juntos con Juana Iceda. En este sentido hay dos versiones respecto de qué fue lo que sucedió el sábado para que Dilma Barahiola tome esta decisión. Dicen que Maximiliano Abad iba a ser un candidato firme a ser diputado nacional por esta coalición y que finalmente no le dieron el lugar que él pretendía, o sea, un lugar para asegurarse entrar al Congreso, y entonces dijo, no, yo a Nación no voy, pegó un saltito al costado y se fue a encabezar la lista de candidatos a diputados provinciales. Claro. Y ese era el lugar que las filas de Barahiola pretendían para Nicolás Mayorano, ex presidente del Consejo Deliberante y del bloque de concejales de la UCR. Entonces, ante este supuesto desaire que le hicieron a Nicolás Barahiola y a lo que pretendía la candidata en Mar del Plata, Barahiola pegó portazo, amenazó con irse al masismo, finalmente se quedó, pero excluyó de la lista al PRO. Esa es una de las versiones. La otra versión indica que el problema lo tuvo el PRO, que no fue un problema del radicalismo, sino que Juana Iceda, referente del PRO en Mar del Plata, se enojó con el partido a nivel nacional y no quiso, bajo ningún punto de vista, formar parte de la lista, entonces el radicalismo tuvo que salir a tapar este bache. Lo cierto es que hace muy poquitos días esto se modificó, se bajaron los humitos en esta interna y en esta lista, y finalmente se decidió que Juana Iceda ocupe no el primero, pero sí el segundo lugar en la lista de candidatos a concejales de Barahiola, y la lista cambió porque Carlos Katz tampoco quiso, digamos, le ofrecieron un cuarto lugar en un principio, él dijo que sí, no había ningún problema, luego lo subieron al 2 y cuando lo quisieron volver a bajar al cuarto, Carlos Katz por supuesto dijo, no muchachos, hasta acá llegamos, gracias por todo, yo me bajo, ustedes hagan lo que quieran, y el cuarto lugar quedó para Fernando Herrera, un abogado radical muy, muy cercano a Dilma Barahiola. De hecho, fue su abogado defensor cuando ella estuvo involucrada en el gran escándalo con el sindicato de camioneros. Herrera fue su abogado y ahora va a ocupar el cuarto lugar en la lista de candidatos. Castellucci no aparece ninguna en la lista, ¿no? No. Creo que tuvieron tacto ahí, se avivaron a tiempo y decidieron excluir al señor Mariano Castellucci de cualquier tipo de lista, contacto. Creo que hasta lo borraron del Facebook, chicos. ¿Cómo está? No se siguen más en Twitter. Se siguen en Twitter y lo borraron del Facebook, lo radical. Mirá vos, bien, qué intensa la interna radical, mamita querida. Y va a estar lindo también ver qué sucede con todo esto, a ver si realmente se cumplen los designios y las encuestas que están dando vueltas que indican que Dilma Barahiola está unos puntos por arriba de Arroyo, pero que hay un sondeo que dice que el 80% de los votantes de Arroyo, en caso de que pierda, se inclinarían a votar a Dilma Barahiola. Algo que no va a suceder, por ejemplo, en la interna del Frente Marplatense, porque al no haber interna, o no haber una interna de peso, en caso de que Pedernera decida seguir o no, es menor este asunto. Pulti no tiene más caudal que el que va a conseguir en las primarias. Claro. Imagino yo que las otras fuerzas son muy distintas a lo que es este Frente Marplatense, y de hecho son opositoras a este frente. Entonces me parecería bastante ilógico que un elector que en una interna, en una PASO, vote a los candidatos por fuera del Frente Marplatense, luego en la general se vuelquen a apoyar a este. Así que bueno, vamos a ver de todas formas si esto se cumple o no, porque sabemos que las encuestas son bastante mentirosas, lo hemos demostrado con las elecciones provinciales, que todos los resultados reales estuvieron muy, muy lejos de lo que planteaban las encuestas. Entonces vamos a ver qué sucede. Si me permiten y tenemos tiempo todavía, podemos agregar... Sí, bueno, claro que sí. Uno más a todo este lío, que es el masismo. No nos podemos olvidar del Frente Renovador, porque era una fuerza que venía con un ímpetu y con un espíritu, y Massa iba a ser presidente de la nación, de la galaxia y del universo entero. Se fue cayendo a pedazos a medida que se fue probando en la práctica, en las elecciones, y llegamos a Mar del Plata, donde tenemos candidatos desde hace meses. Faroni, ¿cuándo se lanzó? Creo que fue uno de los primeros, Javier Faroni, en decir, yo voy a ser el candidato, yo voy a ser intendente de General Pueyrredón, voy a trabajar por los vecinos. Llegó sábado, 23:59, Faroni no estaba, se fue a la lista de diputados provinciales, y finalmente se tuvieron que improvisar a último momento un candidato, y Luca Fiorini, actual concejal del Frente Renovador, y no el más conocido, vamos a decirlo, porque Cristian Ascona, por su labor en la Defensoría del Pueblo, es una persona que de la que tenemos muchas mayores referencias. Bueno, pero no fue de la partida Luca Fiorini, y otro dirigente del Frente Renovador, Álvaro Fatroyen, se quedaron los dos en la interna, y bueno, vamos a ver si el masismo, qué pasa con el masismo en las PASO. Lo que se especula y lo que se dice en muchos ámbitos es que llegan a pasar, uno de los dos va a pasar a la general, pero sería muy difícil que alcancen el piso del 8%, porque recordemos que para meter concejales en el deliberativo en octubre, todas las fuerzas que lleguen a esta instancia tienen que superar un piso del 8%, y les digo que no es un porcentaje menor, sobre todo en una elección tan polarizada, y si vamos a los antecedentes, vemos fuerzas históricas que siguen compitiendo en elecciones y que llegan a este momento y no logran superar el piso del 8% para meter concejales en el deliberativo. Y esto, bueno, beneficia en un punto al Frente Marplatense y al que gane la interna de Cambiemos, porque tienen mayores chances de meter la mayor cantidad de concejales posibles. De hecho, en Acción Marplatense, digamos, públicamente creen que el sexto lugar de Pablo Retamosa no es tan malo, porque estaría garantizado su ingreso al Consejo Deliberante, porque pretenden sacar una más cantidad de concejales, pretenden meter por lo menos 8 bancas, lo cual es mucho, pero bueno, también depende de cuánta cantidad de esfuerzo superen ese piso del 8%. Sí, hay un panorama que algunos ya están manejando, que habría una enorme polarización, que todas las bancas, las 12 en disputa, quedarían entre el Frente Marplatense y Cambiemos, no habría lugares para terceros. Exacto. Pareciera que ese fuera el escenario. Insisto, hay que ver qué es lo que realmente después sucede en la práctica, porque esto es muy cambiante, estamos hablando de números que no son reales, simplemente son tendencia que puede después cumplirse o no, pero lo cierto es que hay una fuerte polarización entre estas dos fuerzas, y hay quienes hacen cálculos de entre un 8-4 sería, son 12 bancas en juego, 8 para el que gane, 4 para el que quede segundo, y después el resto de las fuerzas no superarían el piso. Ay, qué panorama, lo cierto es que esto recién comienza, como venimos diciendo, falta mucho todavía, y de acá hasta el 9 de agosto veremos mucha operación, mucha encuesta medio trucha, pero bueno, son parte de, como algunos dicen, las reglas del juego. Así es, va a haber de todo un poco, no nos vamos a sorprender de nada seguramente. Pero bueno, va a ser una elección interesante, creo yo. Uh-huh. ¿Algo más, Lucía? ¿Le quedaba mencionar algo ayer? ¿Tuvimos un debut en el Consejo Deliberante? Sí, podemos mencionar brevemente porque no hay mucho que decir, porque la concejal Morrone, recordemos, protagonista de uno de los escándalos de este año en el Consejo Deliberante por licencias truchas, licencias flojitas de papeles, irregularidades, dentro de las filas de la Unión Cívica Radical, finalmente logró debutar en el Consejo Deliberante. Estamos hablando de Roxana Morrone, reemplazó a Maximiliano Abad por ser la que seguía en aquella lista de 2011. Y bueno, la UCR cedió, fue una forma de admitir incluso su error y su equivocación en este contexto, y la dejó asumir su banca como corresponde, como dicta la legislación vigente. Entró cual vedette. Imagínense que ayer en el orden del día no había demasiados temas interesantes en la sesión, entonces todos los ojos estaban puestos en Roxana Morrone, cómo iba a votar, cómo iba a actuar, si iba a hacer uso de la palabra o no. Entró al Consejo Deliberante cual diva, se abalanzaron sobre ella fotógrafos, periodistas y toda la jungla deliberativa. Ocupó su banca, enseguida se pusieron a hablar de ella porque Cristian Ascona tomó la palabra para darle la bienvenida y tirarle un palito al radicalismo. Acción Marplatense también aprovechó la ocasión para pasarle factura por lo acontecido anteriormente. También hizo una mención de cómo las listas de concejales eran utilizadas por algunas fuerzas políticas solamente para beneficio propio y no para ser una herramienta de transformación. Y deslizaron un comentario a la chicana de siempre diciendo, si no, pregúntenle a Carlitos Katz, por esto mismo que mencionábamos antes de su baja de la lista. Y claro, desató un poco la furia dentro del Consejo Deliberante, pero el radicalismo en este sentido optó por bajar el perfil. Solamente hubo una contestación mínima de Nicolás Mayorano y después dejaron pasar todas las chicanas que vinieron de las otras fuerzas políticas. Y Roxana Morrone no hizo ningún tipo de comentarios sobre el conflicto, sobre lo que sucedió, ni tampoco dio su versión de los hechos. Recordemos que había como una contradicción porque el radicalismo sostiene que se le avisó que tenía que ocupar la banca y ella declinó la invitación, y ella presentó una nota en el Consejo Deliberante diciendo que nunca se la había citado. Ella era la única que podía despejar esta duda con sus pares prácticamente al lado, y no quiso hacer comentarios, dijo que no quería mirar para atrás, que quería mirar hacia adelante, y que sobre ese tema no iba a hacer ningún tipo de comentarios. Y después, en el recinto, votó la mayoría de las veces con la Unión Cívica Radical y no con el masismo, como se especulaba, dada su actual militancia. Así que bueno, pasó sin pena ni gloria Roxana Morrone por el Consejo Deliberante, y ahí va a seguir durante los próximos 15 días, que es el tiempo en el que Maximiliano Abad se pidió licencia. Bueno, pero tiene una anécdota para contarle a sus hijos y a sus nietos. Pero yo una vez fui concejal. Todo es anécdota en la vida. Y tiene la foto con la banca, como todos los concejales en su despacho. Muy bien, muy bien. Claro, claro, por supuesto, es lo que le queda. Bien, Lucía, impecable, como siempre, completísima toda la información de la política local. Te agradecemos muchísimo, gran abrazo y que tengas un lindo fin de semana.